fijé. A todas. Sin darme cuenta me he encontrado, wow, wow, con 12 chicas a mi lado, wow, wow. A todas ellas las recuerdo, wow, wow. Y a todas dije, yo te quiero, vida mía. En todas yo me dije y yo también las encontré. Y yo también las encontré. Que les dije a todas. Sin darme cuenta me encontré.